¡Feliz Navidad, chorre cabrones! Estoy haciendo la cartita de los regalos de Navidad que le voy a regalar a todos los culepichos que me tiren. Les voy a regalar un dinamita envuelta. Les voy a mandar una bomba para explotarlos a todos infelices. Rapeando soy el cuco, el que los asusta. Todos los días un loco nuevo copiar me busca. Rapeo en todos los flows, mi boca a tu apista se ajusta. A lo mejor a ti no, pero a tu mujer le gusta. Al gángel, la maravilla. Hago un truco aquí, me convierto en tu pesadilla. Y los paseo, fium a la milla. Ustedes son como sus prendas opacas, ninguna brilla. Vivo en la cima, sentado en la loma. Y los pateo a todos, flow Maradona. Yo sí tengo lo mío, no te tengo que mentir. Desde la barriga y Carmen socio, desde que nací. Yes, sí, desde que entendí que en este mundo sin dinero es difícil sobrevivir. Quiero mucho pa' comprarme lo que quiero. Un avión turbojet pa' pasear el mundo entero. Y solo quiero que si algún día me muero haya millones, pa' que mis hijos tengan consuelo. Con grandes escaleras quiero una mansión y el nombre de mis enemigos escrito en cada escalón. Pa' no perder la costumbre de pisarlos. Y mis zapatos diarios tengan que besarlos. ¿Dónde están los que dijeron que eran mis hermanos? Y eran gusanos disfrazados de seres humanos. Sabía que iba a lograrlo, sí que no iba a ser en vano. Tú sabías que iba a llegar, por eso te fuiste temprano. Sigo prendido en fuego, la antorcha humana. Mujeres nuevas todos los fines de semana. Fantástico, The Human Torch. ¿Quién tiene las llaves de mi Porsche? Dicen que tienen el control. ¿Quién le dijo, chico? Tengo 24 años, te dejen los 30 y pico. Volví el cobrador a cobrar la renta. Muchos me huelen a 40. Llamen al conserje en lo que me corono. Que vaya preparando la silla que voy pa'l trono. Soy como el sol rompiendo la capa de ozono. Los apago por tripia, lo mato si me encojo. Tengo un repertorio pleno, lleno de clásicos. Convierto a los cantantes en parásitos. Pa' los que me envidian y quieren mi conocimiento. Por eso con mi flow los alimento. Yo no invento, prendo y me pongo contento. Nací pa' ser el mejor socio. Llegó mi tiempo. Díselo, Luya. Chequea mi historia. Si todavía no me creo, a lo mejor tú tienes ese reloj en la hora que no es. Trabo mujeres como mis billetes que no se acaban. En cambio tú eres bonitillo, a ti las putas te clavan. Yo tengo mujeres que me alaban. Que dejan al novio durmiendo en su casa, luego me llaman. Ya sé, tengo que meterle el chamaquito. Le pasando la pelota y el sonido, yo sonido, yo sonido. Segura. ¡Segura! Al que en el pa. Hey. Óyeme, esta canción es dedicada para toda esa gente que hace noticia con mi nombre. Para toda esa gente que buscan portadas de periódicos, de revistas, de páginas de internet con mi nombre. Oye, ¿esto sabe lo que a ustedes les duele? Little Wizard. A ustedes les duele que sus mujeres digan mi nombre. Y oye esto. Luya. Luya. suena JPM. Yo no tengo culpa que las mujeres de ellos se programen pa' mí. Nah, esta canción es dedicada pa' todos mis panas en la casa de cristal. Torre Sabana en la casa. Las torres de control nunca dejarán de brillar. Moya, te lo digo yo, socio. Arcángel va. Díselo, coro. Ellos saben. Dile Porsche. A ella les gustan los muñequitos y nosotros somos los dueños del Cartoon Network. Mancha. Flow Factory. Miguel. La calle Calma. Tú sabes. Jale, te quiero. Papi. Yo soy lo mejor en la calle Eloísa después de Ismael Rivera. Pero te viraste. Con eso te lo digo todo. Mira, te quiero. Arte en el Porsche. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way.